Estamos en comunicación con Carolina Bregu, que bueno, ella es una de las referentes justamente de la Defensoría. Hola, Caro, ¿cómo te va? Daniel Zambrana y Gisela Romero te saludan. Hola, buen día, chicos, ¿cómo les va? Bueno, nos contaban que se vienen preparando desde la Defensoría para esta marcha, ¿no es cierto? No, sí, la verdad que fue tremendo, o sea, lo charlamos entre nosotras, lo charlamos con las víctimas, lo charlamos con los medios. Es increíble, después de haber vivido esos días en el Encuentro Nacional de la Mujer hace 2 semanas atrás, que hoy estemos ante una jornada histórica que va a ser lograda, ¿no?, por nuestra realidad social y por la lucha de mujeres y la unión, ¿no?, de los movimientos de mujeres de esta jornada histórica, ¿no? Este paro de mujeres, el primero en nuestra historia, y lo que vamos a lograr, ¿no? Así que es increíble lo que pasó, la verdad que es increíble. Como Defensoría se estaban organizando para salir todas juntas, contame cómo. Sí, bueno, nosotras tenemos, como siempre les comento, 11 defensorías en la provincia de Buenos Aires, bueno, en distintos medios. Para la Defensoría de Escobar hemos conseguido un transporte que va a trasladar a los compañeros de Escobar hacia la 9 de julio. En nuestro caso, de acá de la Defensoría de Malvinas, vamos a estar viajando todas en tren, somos bastante compañeras, y bueno, en distintos medios, ¿no? Lo que se pudo conseguir. Es un día difícil, la verdad que el clima no está ayudando, pero la verdad que esta jornada lo merece el esfuerzo nuestro, y merece que hoy no nos movilicemos por esta causa tan tremenda que nos llega de cerca, ¿no? En todas las violencias que se ejercen en cuanto a la mujer en nuestra actualidad, y de que podamos salir a reclamar, ¿no? De que no queremos más esto, de que no queremos que nos maten, como decían ustedes, que nos violen, que violen nuestros derechos, y bueno, y es la única forma, o sea, no hay otra forma, lamentablemente, que esté en nuestros medios, ¿no? De reclamar lo que nos está pasando. Cuando se juntan, se han podido juntar todas las defensorías para hacer un análisis de los tiempos después del encuentro nacional. No, justamente el sábado pasado íbamos a hacer una jornada de convivencia de todas las defensorías, y bueno, lamentablemente el clima no ayudó y pospusimos esa jornada, y bueno, y nos encontramos en pocos días organizando esta jornada de hoy, ¿no? Que es increíble, o sea, que a días de haber terminado el encuentro y todavía ni siquiera haber podido hacer un balance tanto de lo que fue el encuentro, ¿no? De organización, de movilizaciones, de aprendizajes, y demás, de que estemos en esto que se armó, que fue en un par de días, desde el viernes o el jueves que se convocó a la primera reunión organizativa de la convocatoria de hoy de la marcha. No, tremendo, la verdad que es increíble, y tiene que ver con lo que nos está pasando, ¿no? Porque es increíble que en tan pocos días se pueda movilizar tanto, y que tantas mujeres y compañeros varones también hoy se estén movilizando por esta causa noble, ¿no? De que nos vivas nos queremos, y es la única manera, porque vuelvo a decir, no tenemos otra, más allá de que cada organización pelea a su manera, cada organización tenga sus criterios con respecto a cómo enfrentar esto, digo, tenemos que salir a la calle, evidentemente otra cuestión no queda, así que bueno, hoy lo vamos a estar haciendo. Caro, Daniel Zambrana, siempre hablamos de los casos de femicidios que se vienen dando, y parece que además el nivel de crueldad, ¿no?, que se ejerce para con las mujeres es cada vez va en escalada. El año pasado fue el grito ni una menos, este año se volvió a repetir, dos jornadas históricas, el Encuentro Nacional de Mujeres con, algunos dicen más de 70.000, otros hablan más de 100.000 mujeres en las calles de la ciudad de Rosario debatiendo al respecto de este y otros temas, y en el mismo momento que estaba pasando eso, estos dos o tres últimos femicidios que se han producido, ¿por dónde pasa? ¿Por dónde hay que empezar? ¿Por dónde analizan ustedes que hay que empezar a transformar esta realidad? Sabemos de la legislación que existe, pero bueno, ¿por dónde evalúan ustedes que hay que empezar a destinar presupuesto o políticas públicas para empezar a transformar esta realidad? Sí, exacto. A ver, nosotros no nos quejamos de la ley que ustedes mencionaban anteriormente, la 26.485. Ahora, lamentablemente, no hay un presupuesto, ¿sí? Porque esa ley es muy abarcativa, abarca asistencia jurídica gratuita que no tenemos, porque nosotras tenemos que salir a buscar abogados para que ayuden a las compañeras víctimas que necesitan este patrocinio jurídico gratuito que no hay en ningún lado, asistencia psicológica, ayuda económica a las víctimas, todo eso que siempre lo vimos reclamando las distintas organizaciones, está abarcado en la ley. El tema es que no se destina presupuesto. A su vez, nuestro reclamo también, porque a ver, más allá de nombres propios de los intendentes que están en la actualidad, más los que se han ido el año pasado y demás, a ver, el foco acá no es crear una oficina de género. El tema es que se pueda, es que esa oficina funcione, digo. Nosotras no tenemos ninguna oficina, nosotras no estamos ayudadas por un municipio, y te puedo asegurar que esta organización funciona, que esta organización encuentra patrocinio jurídico gratuito para las víctimas, que esta organización consigue asistencia psicológica, y que esta organización no tiene un espacio físico porque no lo necesitamos, porque estamos en la casa de las víctimas y donde nos necesitan. Entonces, digo, a su vez ayer planteábamos con la compañera, al final le terminamos haciendo un caldo gordo también nosotros a los distintos gobiernos municipales, provinciales y nacionales, pues hacemos el laburo que no hacen ellos, ¿no? Entonces le replanteamos qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿no? De parte, digo, de los funcionarios políticos, obviamente. Si tuvieras hipotéticamente la posibilidad de desarrollar una estrategia, si te dieran la potestad de tomar 4 o 5 medidas, y bueno, cuál, y bueno, tuviese la posibilidad justamente, además de asignar presupuesto y destinar desde la política pública una asistencia concreta, ¿cuáles pensabas que serían las 4 o 5 políticas públicas necesarias, urgentes, para empezar a revertir esta situación? Sí, es el patrocinio jurídico gratuito, que es muy importante, tener un seguimiento de las causas, ayuda económica para las víctimas, aunque sea X cantidad de meses, para que se pueda ir de la vivienda y tenga cómo solventarse. Un espacio, porque tenemos compañeras en nuestras casas que estamos conteniendo, necesitan un espacio, necesita haber un espacio. Nosotros, los que hay en la zona, los espacios, si no te deriva un juez, no reciben a víctimas, por eso nosotros lo tenemos que tener en nuestras casas. Otra cuestión muy importante también es la contención psicológica, digo, contener esas víctimas, ¿no? Contener a esos niños menores, que muchas veces existen esos hijos, y qué hacemos también de contenerlos psicológicamente. O sea, es como lo más importante, ¿no? O sea, es el combo que necesitamos para es lo inmediato, eso no puede esperar, ¿sí? No puede esperar los tiempos de la justicia, no puede esperar los tiempos de los políticos y de los funcionarios, no puede esperar. O sea, esa decisión depende de que la mujer viva o que muera, ¿sí? O que termine matando a su agresor y termine presa. Esa es la realidad. Caro, te quería consultar ya por último y para ir cerrando, desde la Defensoría de Malvinas, con la que vos bueno, sos referente, ¿se van a estar juntando en algún lugar para aquellas mujeres que por ahí dicen, me da cosa por ir sola, o se quieran juntar con ustedes, van a partir de algún punto en específico? Mira, hay compañeras que van a ir subiendo a las distintas estaciones, vamos a tomar un tren que pasa a las 3 de la tarde por la estación de Tortuguitas. Y bueno, las compañeras van a ir subiendo a las distintas estaciones y nos vamos a ubicar en el primer y segundo vagón del tren, en la parte de adelante. Genial. Sí. Listo, siga alguna mujer que por ahí está escuchando y se quiere sumar con ustedes, puede ir. Entonces, ¿en qué horario era el tren? Vamos a tomar el tren de las 15, para ir a Retiro, que pasa por Tortuguitas a las 15 horas, y si no, un punto de encuentro también, donde nos vamos a encontrar con compañeras de otros lugares. En el local de Habana, en la estación de Retiro, sería en el Ramal Mitre. También es ahí a las 16 horas. Bueno, te agradecemos muchísimo, Caro, esta comunicación telefónica. No, por favor, a ustedes gracias siempre por tenernos presente y por difundir este trabajo que estamos llevando adelante. Gracias. Muchísimas gracias a vos.